Tenemos la posibilidad, le agradecemos, de hablar con Claudia Olave, compañera de Santiago Sagredo, y que, bueno, están reclamando que se revise todo lo que se actuó y lo que pasó en la comisaría cuarta aquel 15 de abril del año pasado. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Hola, buen día, Walter. Buen día a toda la audiencia de Viedma. Bueno, me imagino con un montón de sensaciones al ver que ya ha pasado un año, ¿no? Y sí, es una mezcla de sensaciones al ver que pasó un año de la muerte de mi marido y al ver que no tenemos muchos avances y que la justicia no nos da respuestas, ¿no? No, intento repasar para aquellos que no recordaban, pero Santiago iba manejando, fue detenido en un control y de repente a las pocas horas aparece muerto en un calabozo. Hasta ahí sería una síntesis bastante grotesca, lo sé, hay un montón de condimentos, ¿no? Sí, Santiago en la madrugada del 15 de abril se dirigía hacia nuestro domicilio y lo detuvieron a media cuadra cuando estaba llegando casi por una contravención de tránsito. Lo llevaron a la comisaría cuarta, acá de Cipolletti, y a las dos horas lo encuentran muerto en el calabozo. Bueno, de ahí le hicieron la autopsia. La mamá de Santiago pudo constatar antes que se lo lleven a Roca, que él presentaba golpes, así que no fueron productos de la autopsia que le realizaron. Y bueno, la causa de muerte dio como resultado muerte natural por aneurisma. Funcionarios del Poder Judicial se encargaron rápidamente de afirmar esto con los resultados preliminares y nosotros en agosto pudimos hacer un estudio anatomopatológico en Neuquén que fue un estudio muy exhaustivo, minucioso, que dio como causa de muerte hemorragia subaracnoidea de origen traumático. Uh-huh. Con eso se pudo descartar el aneurisma y que la muerte no fue natural, como dijeron en un principio desde la justicia, ¿no? Uh-huh. Y ustedes pidieron a la justicia que haga o coordine una segunda autopsia, me acuerdo yo. ¿Qué pasó con eso? Sí, Santiago estuvo 8 meses en la morgue judicial de General Roca a la espera de la reautopsia y se logró hacer el 1 de diciembre del año pasado. En esta autopsia se encontró un importante hallazgo, que el cual sabremos su origen mediante estudios a realizarse, próximos estudios a realizarse. Pero sí, se hizo un importante hallazgo. Eso es por el momento lo que yo puedo decir. Cuando sepa el origen, lo voy a dar a conocer también. Uh-huh. A ver, para los que están escuchando, recordemos que en un principio se quiso como cerrar enseguida la causa. La muerte de Santiago ocurrió casi así de manera natural, se quiso cerrar eso. Y gracias a que ustedes se movilizaron, empezaron a ver que no era natural, que había pasado algo. No, ya está confirmado que fue una muerte traumática. El aneurisma que dijeron en su momento, la muerte natural, nunca existió. ¿Y de parte de la policía informó y dio a conocer todos los que estuvieron a cargo esa noche del control y demás? ¿Se sabe los nombres? Eso está bajo, digamos, lo sabe la justicia, ¿no? Ajá, bien. En su momento... ¿Pero siguen trabajando normalmente estos policías o han sido apartados por lo menos hasta que se... No, siguen trabajando normalmente. No han sido apartados de sus cargos. Qué bárbaro. Ellos siguen trabajando. En agosto, aparte del estudio anatomopatológico que hicimos, porque cada cosa que se ha hecho fue con mucha insistencia, mucho esfuerzo nuestro en insistir para que se pueda realizar, ¿no? En agosto se hizo la inspección del calabozo, a donde murió mi marido, que yo estuve presente, y al llegar nos encontramos con una comisaría distinta a la que vimos en abril, había sido pintada, no dentro de este calabozo donde sucedió lo de Santiago, sino que en el resto y afuera la pintaron. Y el polvillo y la tierra dificultó el trabajo de los profesionales, porque una pericia que iba a durar 2 horas terminó durando 5 horas. Pero aún así se pudo ver con un reactivo que se utilizó, las manchas de sangre que había en el piso, en las paredes y en los barrotes de la comisaría. Somos conscientes que no toda esa sangre con la cantidad de gente que pasa por ahí es de Santiago, pero desde agosto que estamos pidiendo que se haga el análisis de ADN para ver si es de Santiago o no. Claro, claro. Y hasta esta altura todavía no se ha hecho el análisis de ADN. Claudia, ¿a ustedes les sorprende la lentitud, ¿no?, que va tomando en cada decisión la justicia? Sí, la verdad que sí, que me sorprende la lentitud. Mira, se cumplió un año la muerte de Santiago. Hace unos días el fiscal que estaba a cargo de la causa, que es el doctor Marcelo Gómez, nos informa que la causa no es de su competencia, que la iba a dejar por reordenamiento procesal, así que cambiamos de fiscal, que ahora estaría a cargo del doctor Martín Peseta. Yo tengo fe que él va a investigar como corresponde y sin dilataciones, ¿no? Porque se ha ido dilatando mucho la causa en este tiempo, en este año. El avance más grande que hubo fue el de que no es muerte natural, que ya está confirmado. No entiendo por qué la justicia no sale a hablar, a decir con la misma rapidez que salió el primer día en decir que fue traumática. Uh-huh. Eso es algo que yo todavía no logro entender. Pero bueno, ya en su momento saldrán a aclarar cómo están las cosas, ¿no? Sin duda. Claudia, y en este año tengo entendido también que te ha tocado sufrir o tener situaciones por lo menos raras, ¿no? Animales que te han dejado muertos en la puerta de tu casa. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que sí. En dos ocasiones me dejaron animales muertos. El primero fue un piche en una bolsa azul con las patas atadas con alambre, me lo dejaron en la puerta de mi casa, lo cual me pareció extraño porque no tenemos inconvenientes con nadie, con ningún vecino, fue la primera vez que ocurrió, creo que en octubre o noviembre del año pasado. Y a fines de enero me dejaron una liebre que le faltaba un pedazo de piel al costado, que estaba muy, era un corte muy recto, como hecho, ¿no? No fue algo accidental eso, por lo que se ve en la foto y cuando yo pude verla, ¿no? Yo saqué una foto y la di a conocer cómo estaba. En esas dos ocasiones fueron distintos animales, pero de manera muy similar, ¿no? Muy extraña. Es inevitable pensar, ¿no?, en todo esto. Es claro. Y sí, a mí la verdad que sí, que me llama la atención que en esta instancia de la causa en la que estamos queriendo saber la verdad de lo que le pasó a mi marido, porque solamente estamos pidiendo justicia y verdad, que nos dé respuesta a la justicia, pase esto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo lógicamente lo relaciono con lo de Santiago. Claro. Claro está. Claudia, la verdad que muchas gracias por tu fortaleza. Están convocando para marchar hoy, ¿está bien? ¿Tengo entendido eso también? Sí, el sábado se cumplió un año de la muerte de mi marido y hoy convocamos a un recordatorio pacífico, porque nosotros nos manejamos de manera pacífica, para conmemorar un año de su muerte y pedir justicia, ¿no? Pedir que la justicia nos dé respuestas. Ya un año exigimos respuestas y que se empiece a investigar como corresponde, ¿no? Uh-huh. Así que hoy a las 5 de la tarde convocamos a la gente que se quiera acercar de manera pacífica acá en Cipolletti. Nos juntamos en Roca e Italia a las 17 horas para recordar a Santiago y hacer este pedido, ¿no? Uh-huh. Hoy a las 5 de la tarde será la marcha. Una cosita más, habías dicho que hay un nuevo fiscal asignado, ¿y ya se pudieron reunir con él o piensan reunirse en las próximas horas? No, todavía no nos hemos reunido porque esto fue hace unos días. Uh-huh. Y él nos pidió que quería leer el expediente detalladamente. Claro. Para ver cómo se sigue con la investigación, ¿no? Lo cual me parece lógico, que se ponga al tanto de cómo está la causa para ver cómo se sigue. ¿Van a marchar y van a pasar por la comisaría hoy? Sí, sí, sí, la comisaría está en el centro de Cipolletti, no sé claro. si lo ubicás, está en la calle Roca. Sí. Así que sí, vamos a pasar, pero lo que quiero evitar es algún tipo de disturbio. No, claro, está. No es ese el motivo de esta marcha, ¿no? No, está claro, es recordar a Santiago y también pedir justicia, está muy claro, Claudia. Eso es. Abrazo grande, mucha fuerza desde acá, desde Viedma, y obviamente con la esperanza intacta de que se sepa qué pasó ese 15 de abril y que también nos lleve a nosotros a tener una sensación de que algo de justicia se hace en la provincia. Así que, abrazo enorme. Muchísimas gracias por comunicarse y, bueno, un saludo grande a la gente de Viedma. Estoy recibiendo mucho apoyo desde allá, así que, bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de cómo sigue el caso de mi marido, ¿no? Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.